en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Un estudio reciente realizado sobre 1.000 alumnos de entre 11 y 13 años de 9 colegios públicos de la ciudad de Buenos Aires revela la existencia de una práctica que preocupa cada vez más al mundo educativo y al mundo de las familias que tienen chicos que van al colegio, porque estamos hablando del bullying, esto es insultar, hablar mal del otro, colocar sobrenombres ofensivos, agresivos, son las tres formas más comunes que ha revelado esta encuesta. Para hablar de todo esto, para centrarnos un poco en este tema, para de algún modo enfocarlo mejor, es que estamos en línea con la licenciada Candelaria Irasusta, que es psicóloga, y como miembro del Anti-Bullying Argentina, la ABA, está en condiciones de darnos más de una idea y de una información. Licenciada, un gusto escucharla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias por la invitación. Díganos un poco, empecemos por el principio, como corresponde. ¿Cómo definiría usted al bullying? Bueno, esta es una pregunta muy acertada porque definirlo no solamente nos sirve para entenderlo, sino para detectarlo. No podemos detectar nada que no comprendemos. Claro. Entonces, cuando hablamos de acoso escolar, lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo que violencia escolar. O sea, son cosas diferentes. Violencia escolar son situaciones circunstanciales, ocasionales, donde pueden estar incluidos, a veces puede ocurrir violencia de un profesor a un alumno, de un alumno al profesor, de el mismo alumno a la institución. Cuando hablamos de acoso escolar, son formas de maltrato, son formas de hostigamiento que se producen repetidamente a lo largo del tiempo, pero que pasan entre pares, ¿sí? Ajá. O sea, no pasa de un profesor a un alumno, sino que esto está describiendo algo que pasa a nivel de pares, ¿sí? Que pasan en los chicos. Claro. Y, como decimos, ¿no? Esto es una forma de maltrato, de hostigamiento hacia otro, que es una subcategoría de la violencia escolar. No es lo mismo hablar de violencia escolar de acoso. Esto es una subcategoría dentro de lo que es violencia escolar, donde hay una víctima habitual, ¿sí? Diferente sí. A estas situaciones de violencia escolar, donde quizás son circunstanciales, son esporádicas, y no hay una persona que siempre está involucrada en este fenómeno. En las situaciones de acoso, sí. Hay siempre una víctima habitual de esto al que justamente lo insultan, lo maltratan, le pegan, lo segregan del grupo. Hay una víctima habitual y justamente esto es lo que es tan difícil de cargar al chico que es afectado, ¿no? Porque uh-huh. Esto es algo no que le pasa un día, ¿sí? No es una situación de conflicto de un día, sino que es una situación crónica. Y ahí estamos con otra característica distintiva de lo que es el acoso o bullying, ¿sí? Esto es algo crónico, que puede durar semanas, meses, y en los casos más graves dura años, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que es tan tóxico y tan nocivo, porque si un chico se encuentra durante tanto tiempo con un malestar tan grande en relación justo a la relación que tiene con los compañeros o un grupo en particular, ¿qué podemos esperar del aprendizaje de este chico? Posiblemente también sea afectado. Es un chico que también que tiene miedo. Claro. Es una característica muy importante del acoso, diferente de una situación de conflicto, porque, digamos, todos hemos vivido en nuestra práctica escolar o situación escolar muchísimas situaciones de conflicto, ¿sí? Sí. Pero diferente que cuando hay una situación de acoso, el chico tiene miedo, distinto de una situación de conflicto, ¿sí? Claro. Hay una relación intimidatoria donde tiene miedo no solamente a una situación de ataque, ¿sí? A una situación de malestar, sino que es un miedo crónico, a que tengo todo el tiempo miedo de lo que me puede ocurrir. Entonces esto nos habla que no estamos hablando de una situación de conflicto, sino que estamos hablando de una situación de acoso. Bien, nos imaginamos que para estos chicos debe ser una verdadera pesadilla tener que ir todos los días al colegio. Totalmente, justamente esto es lo primero que dicen, yo no quiero ir más al colegio. Es una pesadilla muchas veces que no es simplemente un malestar, sino que a veces se empieza a hacer carne, se empieza a manifestar en lo físico, empiezan a tener dolores de panza, el domingo a la tarde no quiero ir al colegio, me duele mucho la panza, me duele mucho la cabeza, digamos, también a veces empiezan con, a veces con mucha irritabilidad, o en casos más graves con trastornos en el estado de ánimo, trastornos de ansiedad. Digamos, esto no es simplemente un malestar que queda subrogado a este no quiero ir, sino que se empieza a tener consecuencias, empieza a tener efectos. Justamente por eso es que todos los adultos, los agentes de la salud, los docentes, directivos, tenemos que prestarle atención a este fenómeno, porque este fenómeno tiene consecuencias, ¿sí? Y muchas veces son consecuencias graves. Nos imaginamos, por ejemplo, cómo resultará de afectada la autoestima de estos chicos. Totalmente. Justamente a veces, esto es un mito en el sentido de que a veces se piensa que a los chicos que les ocurre esto son chicos con baja autoestima. Las investigaciones han demostrado que muchas veces no son chicos que tienen inicialmente baja autoestima, sino que la baja autoestima termina siendo una consecuencia de esta práctica que se ha reiterado a lo largo del tiempo. A veces en nuestro inconsciente como colectivo tenemos un estereotipo de chico al que le pasan estas cosas, y tenemos que salir de este estereotipo, porque la verdad es que esto también es lo que dicen las investigaciones, que a cualquier chico le puede ocurrir. Es decir, no cualquier chico puede ser hostigador, puede ser agresor, pero sí cualquier chico puede caer en una situación de acoso, ¿sí? Claro. Entonces, por eso todos tenemos que poner, como padres, como docentes, como profesionales de la salud, alarma en este fenómeno, ¿sí? Y justamente eso, los chicos que inicialmente acosan quizás no difieren en nada, digamos, difieren en muchas cosas, perdón, porque todos son distintos. Ahora, cuando pasan a través de la situación de acoso, la verdad es que terminan siendo muy parecidos y terminan teniendo las mismas dificultades, porque, digamos, todos pasan por este proceso de desgaste, donde tienen miedo, donde se van quedando sin red de contención, donde nadie los cree. Claro. Y en definitiva, las consecuencias de todos estos chicos, que inicialmente eran tan distintos, terminan siendo tan parecidos. Tan parecidos. En las familias de los dos bandos, llamémoslos así, aunque es incorrecto, pero para denominarlos de algún modo, en las familias tanto del chico que sufre la agresión como del agresor, ¿hay algunas características centrales que valga la pena mencionar? Mira, nosotros algo que decimos es que la violencia es una conducta aprendida. Ajá. O sea, la violencia no es innata, un chico no nace violento. A veces es una forma de obtener lo que quieren, es una forma de resolver conflictos, es una forma de sentirse poderosos, es una forma de tener un liderazgo, entre comillas, más seguro. Y ahora, si la violencia es aprendida, ¿de dónde la aprendió? Claro. Los agentes primarios de cualquier chico son los padres. A veces estas conductas violentas que los chicos llevan al colegio son inicialmente aprendidas en las familias. Entonces, justamente acá está el importante rol que tiene toda la comunidad educativa, donde no alcanza con que los docentes o los directivos le digan esto acá no se permite, sino que tienen que enseñarles una manera alternativa que ellos no aprendieron. Entonces, si también entendemos que este chico funciona de esta manera porque no sabe otra manera de comunicarse, de solucionar sus problemas, de manejar con sus emociones, también de alguna manera también sacamos a este chico de esta etiqueta en la cual a veces se lo pone y se termina como cayendo en prácticas como de tolerancia cero con estos chicos, donde tenemos que darnos cuenta que esto lo aprendieron de algún lado. Muchas veces aprenden estas prácticas violentas de la familia, así que sí hay relación con este tipo de cosas, en algunos chicos, ¿no? Claro. Y por otro lado, con los chicos que son víctimas de acoso, a veces lo que se ve es que son chicos que aprenden que no decir nada, que callarse, ¿sí? Es la forma de resolver los problemas. Muchas veces, otras veces no, esto está fomentado por su círculo familiar, a donde no se sienten contenidos por sus familiares, donde no los escuchan, donde no les creen justamente todas las cosas que les pasan. A veces no, ¿sí? Esto no podemos generalizar que todas las familias de chicos que están en una situación de victimización se comportan de una manera. Lo que sí se observa también es que a veces los padres, lógicamente, al tener un hijo en esta situación, terminan como sobreprotegiendo a este hijo, lo cual no se sabe, las investigaciones no terminan de determinar si la protección, si la sobreprotección a veces está antes de que ocurra la victimización o después, justamente por esto, ¿no? Pero en términos generales podemos determinar como algunas características, algunos perfiles de las familias de estos chicos, pero la realidad también es que no podemos generalizar, cada familia tiene su situación particular, Y en realidad nuestro objetivo no nunca es culpabilizar a las familias, sino responsabilizarlas desde el rol que le toca, ¿no? Tal cual. Licenciada Aida Susta, muchísimas gracias por este aporte a nuestro programa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. A los que quieran comunicarse con nosotros, pueden meterse en nuestra página, que es www.equipoaba.com.ar, y escribirnos ahí en la sección de consultas, o a nuestro mail, que es info@equipoaba.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Concurso fotográfico de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a participar del concurso fotográfico Reconocernos, los oficios en nuestra ciudad. El objetivo es captar a través de las fotografías los oficios que se desarrollan a diario en el paisaje urbano. Las fotos impresas deberán ser entregadas en la Defensoría del Pueblo, en Piedras 445, octavo piso, área de relaciones institucionales, de 9 a 18 horas. Y las fotos digitales a concursoreconocernos@gmail.com. La fecha límite para las entregas será el 16 de septiembre. El primer premio será un viaje para dos personas a Cataratas del Iguazú, pasajes aéreos y hospedaje. El segundo premio, una orden de compra en libros por $800.